you're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. Noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Esta noche juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando. Si no te encuentro me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda mi hora. Acércate a ti, mi guitarra toca por vos. Como fuego esta noche, fuego a la bomba loca. Yo te enciendo. Brian, un horror, se fueron todos al bar de enfrente. ¿El bar de qué? ¿Qué es una manifestación? Ay, no sé, vamos a ver. De ninguna manera. No, yo necesito ver qué pasa. Te acompaño. No, no, ni un paso más. De acá no se mueve nadie. Es solo una apariencia. Amoleame el corazón, que se está por enfría. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel, loco. Haremos un cóctel. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel, loco. Haremos un cóctel. Acá Benja Amadeo, les mando un saludo muy grande a la gente que sintoniza Lo que sucede conviene. Estamos con la presentación de Quitapenas en el 2013. Les mando un beso enorme y espero que disfruten mucho del programa. Dicen que quien canta, los males espanta. Y en nuestra familia, todos cantamos. Mal mío misterio es Dios sin me. Él no me dio es un sabrá. Es Antonio Quitapenas, Tony, como me dicen los amigos, y soy el dueño de la cantina que lleva el apellido de mi familia, Quitapenas, sin U, porque así fue como anotaron a mi nono cuando vino de Italia. Y para nosotros, los quitapenas, cantar es lo que nos permite ser felices, unidos y sobre todo alegres, aunque un poco curiosos también, ¿eh? Hablando de eso, ¿qué será lo que están armando ahí enfrente? Mayo, muy particular, un día familiar, un día de festejo, un día de descanso, y nosotros a full con el programa que tenemos hoy, felices, muy felices por toda la información y por el estreno, por las novedades, y sobre todo porque vemos que del otro lado están todos escuchándonos. Gracias por aguantarnos esta hora de demora. Hemos tenido problemas con nuestro señor operador, estuvo encerrado en la policía. Pero bueno, recibimos la vaquita, juntamos la plata y le pudimos pagar la fianza. Así que ya al aire, para disfrutar y compartir. En este momento le estoy dando mi pase y mi bienvenida a mi coequiper, Juan Pablo. Buenas tardes, Gabio. Buenas tardes y buenas noches a la gente que nos escucha desde otros lugares del mundo. Buenas tardes para los que nos están escuchando desde Argentina. En este feriado a mitad de semana, creo que lo mejor que nos puede pasar a los que trabajamos es tener feriado un día miércoles, porque te corta la semana y te hace el día distinto. Es un miércoles con cara de domingo, así que en este miércoles con cara de domingo tenemos muchísima información para compartir con ustedes, sobre todo sobre lo que fue el estreno tan esperado, un año de espera, y llegó por fin a la pantalla de Telefe en la noche de ayer. Quitapenas, nuestro musical argentino, leí por ahí el Glee criollo o el Glee argentino, y la verdad que nada que envidiarle a la producción de Fox. No, nada que envidiarle y nada parecido, me voy a atrever, por lo menos desde mi análisis personal, que no, porque nos pasaba que con Glee, cuando lo veíamos era como que de golpe por razón una escena se cortaba y aparecía en un musical donde era como fuera de contexto, era esa cosa loca que tienen los musicales, que de golpe y porrazo la gente está tomando un mate y está cantando arriba de la mesa. En cambio acá, cada canción acompaña la escena y cuenta la historia de la escena, entonces, en lo personal, me gusta más lo que han podido adaptar en cuanto a música a esta ficción. Sí, absolutamente. Yo, más que nada, sí, el paralelismo, porque es lo que la gente más presente tiene, sí, en el género musical, en envío televisivo. Pero, sin lugar a dudas, yo también noté esto que notabas vos, Gabio, que es el hecho de que los musicales forman parte de la letra de la escena. Es decir, y si uno lee algunas notas, sobre todo a Adriana Lorenzón, una de las autoras, un gran trabajo que hizo el equipo autoral fue adaptar o mechar las canciones de cada escena con el contexto de la escena y poder realmente integrar la canción y la música a la situación y al diálogo entre los personajes, que es un trabajo realmente de hormigas y que se ve muy bien realizado y muy bien llevado a la pantalla. Sí, la verdad que, bueno, sabemos, conocíamos algo del trabajo en cuanto a lo que es canto de Sofía Reca, una voz privilegiada esa chica, la verdad que es increíble lo que logra con su voz y con su garganta. A esto se le sumó, por lo menos en mi caso tuve la oportunidad de tener una charla persona a persona, y la simpatía y la alegría es indudable lo que esta chica va a enamorar a la pantalla, al público. Benja, que bueno, ya saben ustedes, es un amigo de la casa, es un amigo del Twitter, es un amigo de la vida, por decir una forma, lo hemos encontrado varias veces, hemos probado buena onda y sabemos que canta muy bien, además de ser hiper simpático, y está el trabajo impecable, el profesionalismo y el cráneo que es Mariano de María como director, porque Mariano lo venimos siguiendo hace mucho, él en forma muy oculta, ¿no? Porque se está empezando a saber desde hace el último año que él es parte de todo esto, lo que las músicas y los musicales, los espectáculos y los clips que hemos venido siguiendo de hace tiempo. ¿Vos qué decís, Juan? Sí, sí, seguramente el trabajo del director muchas veces es el trabajo más ingrato, porque no es el que está en la línea de fuego y no es el primero en cosechar los aplausos, pero cuando uno ve un episodio completo como ayer y ve cómo se articulan los personajes, cómo se articulan las voces, cómo se compone cada escena desde lo lírico, lo que tiene que ver con el texto, hasta los recursos visuales que integran una escena o un decorado, y uno se da cuenta que el trabajo de la dirección es impecable y está a la altura del de los actores, que es el que muchas veces recibe los primeros elogios. Sí, y bueno, ahora por suerte se está haciendo más sabido, por lo menos el público que viene siguiendo hace tiempo este tipo de ficción, o por lo menos musicales, lo sabe, que Mariano está atrás y creando todo y poniendo las puestas en escena y apoyando el elenco, porque bien me pude enterar por el mismo elenco cómo él ha sido el sostén y la fuerza que los animó a cada uno a hacer, a bailar, a cantar, a salir en escena en un musical. Alguien que quiero mencionar también, que es parte de esta historia, es Erika Halvorsen. No sé si está bien pronunciado, que me disculpe si no lo es. Halvorsen, sí. Bueno, ella es patagónica y hace tiempo que ya está en Buenos Aires y es guionista y es directora a veces de lo que pueda llegar a surgir, y es parte de este proyecto también, muy importante. Bien, además, hablando de este trabajo de los directores, y saliéndome un poquitito del tema, pero volviendo enseguida a esto que hablamos de Quitapenas, el trabajo de un director es fundamental, y yo creo que la calidad de la ficción argentina en general tiene que ver con los excelentes directores que tenemos. De hecho, muchas veces hay actores que no nos gustan mucho, o que uno lo ve en un trabajo y no nos convence totalmente, y de repente aparecen con otro director o con otro texto, y uno nota cómo se engrandece el trabajo. Y creo que, bueno, si en algún programa volvemos a hablar un poquito de cómo viene el tanque de Telefe, que es Los Vecinos en Guerra, hay un paréntesis o un párrafo especial para el trabajo de Marcela Klosterboer, que justamente es un trabajo que está sorprendiendo a mucha gente y que tiene que ver con la dirección y con el estilo que se trabaja en Underground, que encaja más con ella que otros trabajos que haya podido hacer en otros momentos. Y creo que, teniendo ese tipo de ejemplos, podemos hablar de cómo los actores se lucen en Quitapenas en una gran parte por su talento personal, y en otra gran parte porque hay un director de orquesta que hace que cada instrumento suene en la medida justa y de la forma que tiene que sonar para componer esas escenas, y sobre todo los momentos musicales, que son los más difíciles de llevar adelante, porque plantean a la audiencia algo que no estamos acostumbrados a ver en televisión, que es justamente este género que es el musical. Sí, y bueno, si vamos a hablar de justicia, también tenemos que mencionar a Gustavo Lupi, que es otro de los directores. Él por ahí más estuvo como el coach y manejando la parte actoral de cada participante de este elenco, donde lo queremos mencionar. Agradecido el elenco en cuanto a los dos directores que llevaron adelante este proyecto, este descomunal proyecto, esta apuesta arriesgadísima. Ya lo hemos charlado en otra oportunidad, el público argentino no está acostumbrado, pero se pudo ver ayer, por lo menos los números de rating lo favorecieron, lo dejaron en la cabeza a Quitapenas en pleno horario de las 21 horas pasaditas. Todo el capítulo completo estuvo adelante de todo el resto de los canales. Así que bien por Quitapenas ahí, espectacular. La gente de Twitter cómo se prendió en la campaña, hizo el TT, Quitapenas tiene aguante. Y bueno, ver la alegría que había plasmada con los retweets y los comentarios que había entre ellos mismos y de aquellos ex compañeros de otras ficciones, ¿sí? Que eso va a ser un párrafo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, quería mencionar el tema del apoyo que hubo y cómo se lo pudo ver en redes sociales también. Sí, sí, y no solo en las redes sociales, sino como bien decías, los números respondieron. O sea, más allá de que a nosotros nos guste ver televisión y que uno pueda elegir o no otro producto, convengamos que para mantenerse en la pantalla estos productos tienen que rendir numéricamente, y en ese sentido Quitapenas tuvo un muy buen debut. Y además, al ser una ficción, hay que recordar que el número tiende a ir creciendo con el correr de los capítulos. Por lo tanto, en materia de rating, yo puedo asegurar en este momento que Quitapenas no dio ayer todo lo que va a dar a lo largo de este año. ¿sí? Porque a medida que la gente se acostumbre al género y la historia se vaya sentando en la pantalla y la gente se empiece a involucrar con las historias, con lo que le sucede a los personajes, el producto va a ir creciendo semana a semana sin lugar a dudas. Sí, obviamente ayer, igual así todo, de mi parte puedo decir que estoy sorprendida porque me gustaron todos los temas elegidos y cómo ingresó cada personaje a escena. El cuadro musical me parecieron muy bien planteados, además de la elección de cada canción. Y sabemos que sí, que esto es una punta de un iceberg, o sea, vamos a ver muchísimo más de lo que se va ya apreciando en el primer capítulo. Hablando un poco de lo que decía sobre la composición de personajes, sí, más allá de la dirección, un guión es muy importante, más aparte de que el actor sea bueno. Bien dijiste, no siempre los actores están pudiendo lucir de acuerdo al personaje que le está haciendo indicado en el momento. Exactamente, y creo que uno de los mayores aciertos de Quitapenas a ver fue trabajar como una historia coral. Si bien la historia central está en esta rivalidad entre la familia Quitapenas y los Jones, y la historia de amor que surge entre Sophie Reca y Benja, entiendo que se delinearon bien los personajes y se le va a dar una trascendencia especial a cada personaje dentro de la historia, y eso es algo que permite que la historia atraviese la pantalla y que la gente se vaya enganchando con lo que cada uno de los actores tiene para contar, o en este caso cantar, porque si hay algo que es genial es que todo el elenco canta. Sí. Y actores que nosotros no nos imaginábamos escucharlos cantando, como en el caso de Miguel Ángel, que uno decía, bueno, yo no lo tengo a Miguel Ángel Rodríguez cantando, y era todo un desafío y fue una sorpresa, y sí, es genial cómo todos los actores se desenvuelven cómodamente en el canto, ¿no? Exacto, me era muy extraño el saber el elenco que había sido convocado para esta tira, que estuviera Jean-Pierre cantando, bueno, Natalia Lobo sabemos que sí. Silvia Cutica también, decíamos, una voz así tan dulce y tan tierna como la de ella cantando, y más teniendo que acoplarla con la de Miguel Ángel, que es tan ronca. Bueno, esto, si te parece, lo podemos pasar al aire ahora, porque ellos mismos nos cuentan lo que fue esta locura de sumarse a una ficción y cantar, el trabajo que le significó y bueno, la alegría que tienen de estar haciendo ahora. Tenemos nota con todo el elenco, pero en este primer segmento vamos a presentar a Silvia Cutica, ¿sí? La señora Silvia Cutica, a Miguel Ángel Rodríguez y a Sofía Reca. O sea que vamos a escuchar a la familia Quitapenas contándonos cómo fue integrarse y formar parte de este proyecto. Eso, y pegadito a esto vamos a escuchar el tema con el que ayer se presentaba el personaje de Lola, que es Honrar la Vida, temón, gente. Alto tema. Así que bueno, cuando nuestro operador disponga, vamos a escuchar cómo es la experiencia de Miguel Ángel Rodríguez, Silvia Cutica y Sofía Reca en Quitapenas. La señora Silvia Cutica, qué extenso tu currículum. Hace 35 años que trabajo, así que sí. Con suerte. ¿Pero musical la primera vez? Musical la primera vez. No había hecho ni en cine ni en teatro. Jamás pensé que iba a tener la posibilidad ni de animarme tampoco, de cantar y de bailar. Bueno, lo que hemos podido ver ya, sí, por los avances y por el trailer, el color de tu voz muy cálido, muy, sí, relajado, y a pesar de tu compañero de dúo, pues, creo que la mayoría lo hace siempre con Miguel, hago temas. Muchas cosas con Miguel, sí, algunas cosas sí, hay de todo, con la pata también, con la pata Chigoyen, con muchas canciones, porque hacemos de amigas, sí, con pinches, amigas re con pinches, así. Ay, que tengo lindo. Muchos temas bailando y cantando con ella también. Bueno, pero pensando en una voz tan gruesa y ronca como la de Miguel, bueno, eso es lo bueno de los directores musicales y de que están ahí, por eso miro para allá. Esa es lo maravilloso de estos chicos que pueden juntar voces tan potentes y tan importantes. La Pata también tiene una voz que es impresionante, Miguel también, yo tengo una voz como más chiquitita. Y bueno, también están seleccionados los temas como para que se pueda lograr eso, ¿no? Para que quede bien. Bueno, y acá la mayoría de lo que dicen, con las canciones contamos la historia. ¿Alguna canción que dijiste, no puedo creer que por fin esta canción, o sea, voy a contar parte de una ficción y la estoy cantando? ¿Te pasó con alguna? Me pasó en realidad, me pasó con todas, porque como es contar sensaciones y emociones de los personajes, estaba justo, digamos, era como que pensaba en la canción para ese momento y decía, no, me toca cantar esto en este momento del personaje, va justo. No sé, he cantado canciones de las primas, los nenes con los nenes, los nenes con las nenas, así que saca la mano Antonio con la Pata, y es muy divertido, la verdad que hubo temas de los 70, de los 80, de los 90, con vestuario, con maquillaje, con peinado, o sea que es, no sé, es como un sueño, ¿sabes? No puedes pedir otra cosa, además es una manera de expresarte tan completa, desde el canto, el baile, la actuación, que es increíble. Sí, te sentís completo, esa es la palabra. Me siento completa. Es una mesa con todas las patas firmes. Sí, sí, sí. Además, desde los compañeros, desde nuestros coach, desde la dirección, uno está tan, tan contenido que marchás. No te queda otra, es marchar y confiar. ¿Con Mariana de María habías trabajado, la que mencionás dirección? Con Mariana de María no, y es un ser que amo, porque te transmite una confianza y una luz, y lo ves, es como un chico grande, cuando las cosas resultaban, a lo mejor no como tenían que resultar, nunca era un no, sino está hermoso, está precioso, y ahora lo hacemos otra vez. ¡Qué divino! Genial, y cuando salía, no me voy a olvidar nunca, venía con una sonrisa de oreja a oreja, así como un chico que hizo una travesura, festejando lo bien que se veía. Sí, he tenido oportunidad de charlar con él, la verdad es que está feliz, feliz con este luz, increíble. Bueno, contención permanente entonces. Para ser tu primera vez en un rubro como este, qué bueno que haya podido ser de esta manera. Sí, es que si no es como imposible. No hubiera podido salir. No salía. Bueno, ¿querés dejar algún mensaje al público juvenil? Los jóvenes que vean Quitapenas, que les va a encantar, que van a disfrutar, que van a poder cargar a sus viejos por los pasitos que hacían, porque sí, hacemos pasitos de hace muchos años, y por la manera en cómo nos vestíamos. Sí. Y a lo mejor nos van a entender un poco más también. Y a los grandes, a través de la música también, seguramente nos vamos a identificar y a poder relacionar de otra manera con nuestros adolescentes. Que tengan buena vida y que disfruten muchísimo, que ojalá que puedan realizarse, hacer las cosas que soñaron, que no dejen de soñar, no sé, y de esforzarse, porque nada viene así, porque no, sí, no es fácil. No es fácil, pero no dejen de esforzarse y de soñar, que la vida vale la pena, está buena. Bueno, muchas gracias. Beso. Silvia, un placer. Estás bárbaro, Miguel. La verdad es que recién estábamos discutiendo la alegría que se siente, que contagia, ¿no? Quitapenas trae amor, alegría, música. Estás muy arriba. Me encantó la presentación, la filmé, la vamos a subir. Me encanta, es un balazo. Sí, no, divino. Estás más que feliz. Sí. Musicales, aparte de Quitapenas, ¿qué más has hecho? A ver. Yo he cantado siempre, tanto en Ritmo de la Noche, como en Videomatch, como en Los Rodríguez, como en el teatro con la Revista Nacional, una obra que hicimos con Florencia Peña, con Romina Gaetán y Víctor Laplace, con la dirección de González Gil, y con Gardelín, que está en vivo. Yo cantaba en vivo todo el tiempo ahí, en ópera. Una experiencia maravillosa, cuando me la propusieron me encantó, Adrián quería que yo cantara. Y me gusta cantar, siempre me gustó cantar. No he estudiado, tengo que decir la verdad, debería quizás. siempre te preparan un poco. Martín Bianchetti me preparó una vez para la revista. Acá tenemos a Tomás Mayer y a Manuel, que son los dos maestros geniales que tenemos, dos chicos divinos que te orientan muchísimo, que te colocan donde tiene que estar, pero vos viste musicales que están, tienen una producción tremenda y algunos son más más hogareños, más adentro, sí, en la escena misma de la mesa. Sí, sí. Este programa arranca y yo canto en Un Dorman. Acá no lo vieron, pero lo van a ver cuando arranque el capítulo. Yo canto en Un Dorman, ahí en el piso mismo, pongo la música acá y canto con eso ahí. Sí, sí, la verdad que estamos re felices. Bueno, un año esperando este producto. Sí. Creo que un año después se vuelven a encontrar y hay mucha alegría. Y un poco Sofía nos contaba que ella te adoptó totalmente. Dice que en lugar de irse a la casa, después de trabajar, quería irse con vos a comer. Dice, está chochísima con el trabajo y con el equipo que lograron. Sofía es un personaje bárbaro, que talento, que esos chicos cantan, ella, Fede Coates, Benjamín Amadeo, son maravillosos como cantan. Van a ver a figuras nuevas, que a mí me gusta mucho que la gente vea chicos nuevos, figuras nuevas, cara nueva, y las caras de siempre, viéndola cantar, te provoca una sensación, viste, de sorpresa. Sí, terminamos grabando en diciembre nosotros, no hace tanto, en diciembre grabamos, sí, y grabamos todo el año, desde febrero hasta diciembre. Por diferentes motivos se fue postergando y Tomás Angelini decidió que había que esperar, que lo ideal sería mandarlo como lo está mandando ahora al aire, y eso era bueno, eso era bueno, porque también las cosas no son casuales, la vida son causales, ¿viste? Está bueno que se esperó el momento, bueno, por algo es. Yo claro, siempre digo que por algo son las cosas, no es la vida, lo digo yo, lo dice todo el mundo. Bueno, en la radio se llama justamente Lo que sucede conviene, es por algo, sí, por seguramente algo, va a ser. Mejor el título imposible. Con Benja te toca trabajar en este proyecto y estuviste en el teatro. Estuve en La Jaula, sí, lo llevamos a Benja ahí. Sí, te fui a ver en La Jaula también y participé de los gritos del público y vos me contestabas. Divino, no dinámico. La cabeza, ¿no? Así que bueno, un placer, bueno, feliz de que arranca esta comedia. Sí. Con respecto al público, que va a ser para ellos todo un desafío. Argentina no está acostumbrada a la comedia musical. No, no, no. Lo que pasa es que tiene... a ver, yo siempre digo que es comedia, comedia, la diosa. Una reina. Comedia con una historia donde va... Donde va a alegrar mucho, donde va a emocionar también, porque tiene el aditivo que va a la par, que es la música. Yo creo que es una comedia musical, puede que no seas el término, pero sí, tiene todos los ingredientes para que sea así. Pero sí, sí. Pero la va a tomar muy bien la gente, y además con la frecuencia de ir martes, miércoles y jueves a las 21 en horario central, la familia lo va a disfrutar mucho, mucho. Bueno, te agradezco mucho, Miguel, un saludo para los oyentes entonces, sí, y todo el apoyo. Grande. A toda la gente que está escuchando este programa, que es muchísima, y que los esperamos en Telefe, 21 horas, pongan, la van a pasar muy bien y toda la familia juntos la va a poder disfrutar. Bien, aguante Quita Pena entonces. Salud. Un placer conocerte, hemos esperado mucho este producto, un año nos vemos ahí en el freezer, por fin, calentito ahora, ¿no? Por fin, con muchas ganas de salir, con muchas expectativas, muy ansioso, pero bueno, con mucha felicidad de que al fin sale y poder compartir esto con la gente. Se te nota muchísimo los ojos, la alegría que tenés, la sonrisa es permanente, ¿verdad? Aparte, bueno, lo que se pudo ver en el tráiler, una belleza el producto. Creo, no sé si me equivoco, pero esta pareja que hace Sofía Recta y Benjamín Amadeo, los personajes Alex y Lola, ¿eh? Totalmente. Bueno, van a ser tendencia de amor para este 2013. Ojalá, la verdad que yo disfruté muchísimo trabajar con Benja. Es un gran artista, un gran actor, un gran cantante y lo mejor de todo es una gran persona. Así que lo disfruté mucho grabar con él de corazón. ¿Cómo fue esto de elegir, participaste de alguna manera para el tema del elenco, de quién querías para participar con vos como pareja? No, nada. No opinaste ni nada. Nada. ¿Y cómo te llega la propuesta? En realidad era un proyecto de Tomás que él ya tenía antes de entrar en Telefe y él siempre decía, acá en este proyecto Quita Pena tengo un personaje que me encantaría que el día de mañana tú te hace, lo hagas. Y bueno, así surgió ya hace años. Hace muchos años. Bueno, te ven esperando. ¿Qué es eso? específicamente el momento o hubiera arrastrada para poder hacer productor? Creo que fue una sumatoria de cosas. El año pasado la programación de Telefe estaba muy fuerte y la verdad que no se necesitaban más proyectos, entonces fue una decisión de dejarlo para este año porque era un proyecto fuerte y que va a pesar fuerte, entonces para que tenga más peso este año y no pase el año pasado que había menos brillo del que se merece. Sí, tenía muchísimo brillo, pero ya había mucho. Sí. Entonces fue más una estrategia de programación. Cuando gente del elenco, voy a poner a mencionar los protagonistas, que es lo que hemos visto en baile con los que más interactúan. ¿Ya habías actuado con alguien? Con Miguel. Yo lo primero que hice en televisión fue unos vuelos muy chiquitos en los Roldán, así que ya lo conocí a Miguel, lo conocí a Jean-Pierre, Nati Lobo, no había trabajado nunca con Nati, pero la conocía de la vida. Ah, no, sí había trabajado con Nati, mentira. En Paraíso Rojo había trabajado con Nati. A Ben Amadeo lo conocía de la vida. ¿A quién más conocía? Bueno, que me acuerde de ellos. Sí. ¿Hay alguien que no está en el elenco y te hubiera encantado que hubiera sido parte? Para decirte, ¿qué mismo hubiera sido si lo hubiéramos podido convocar o podría haber estado fulano? No se me ocurre ahora, creo que fue un elenco, pero... Bárbaro, no siempre. Tener un líder como Miguel, que es siempre positivo, siempre con buena onda, siempre todo haciéndolo con amor, hizo que todo el equipo se contagiara de la misma energía y la verdad que se armó. Yo por lo general no sé, terminar de grabar y irme a comer con el equipo, viste, estás cansada, te viste con tu familia, con tus amigas, acá se dio un pegote, un amor tan grande que todo el tiempo queríamos, bueno, vamos a estar, y vamos a lo otro, y la verdad que un grupo bárbaro. Qué lindo lo que contás. Sí, la verdad. ¿Alguna escena o alguna canción que se ha costado mucho hacer? Una escena que me haya costado mucho hacer. Bueno, yo no me acuerdo de ninguna que me haya costado. Sí me acuerdo de muchas de haberlas disfrutado. Bueno, pero me acuerdo de... Sentí que mira que alegría que te viene a la mente. Me vienen dos. A ver, muy rápido. Una que se convenza y se ve en el trailer. Ah, en el trailer. Porque aparte tiene algo particular que era de noche, con Jimmy, las calles mojadas, los autos, se prendían las luces. Oh, la hicimos creo que 10 situaciones distintas porque nunca la terminábamos. Pero era tan linda de hacer, la disfrutábamos tanto, que no nos faltaba nada. Y después otra que hicimos, aprender a volar. Oh, es un momento muy emotivo de la historia. Y esa sí, la ves, se cancelaron el productor se tuvo que ir porque lloraba. Del estudio porque se la va a llorar. Mariano de María, hablemos del director. Es un genio, pero no, lo amo. Sí, lo adoramos. Los dos directores, Mariano de María y Lupi, la verdad que los dos aportaron. Mariano desde lo grande, desde el humo, siempre digo que les decía, para hacerme feliz tengan un ventilador, humo y fuego en la camioneta. ¿No te dio agua? Bueno, agua, pero agua, viste, sacaba, iba al borde de la calle y sacaba el agua, por eso sí, te juro, eso, y después lo humano de Lupi, el detalle, porque él es un actor maravilloso, me gustaba en cada detalle, y cómo lo sentís, y qué crees que es esta escena. Yo me sentí tan contenida con los dos que impresionante. Después yo le preguntaba si ya había una mano que hablaban de un disco y con varios discos, creo que a medida que avanzando el programa cada mes y medio, no sé bien, salió un disco con todas las canciones que salieron al aire hasta el momento. ¿Y tú también tienes un programa? Si Dios quiere, para la vacación de invierno se viene el teatro. ¿Qué idea para la segunda serie? ¿Que todavía es la primera temporada? Sí, es un final que fácilmente se puede girar. Segundo era si venía los discos, es más de uno. Hay varios discos, no te sé si bien vos si te diría que voy a decir. No, también sé que serán seis o algo así para mes y medio. Una colección. Porque grabamos muchas de las 100 canciones. Tienes la idea que se puedan mostrar todas en un disco. Sí. Entonces creo que a medida que vayan saliendo los capítulos irán saliendo discos, pero no sé, eso lo manejará la discográfica con el canal. Bueno, y vamos a esperar con ansia las vacaciones, entonces se viene ojalá, a ¿Algún consejo recibiste de parte de Cris para prepararte para este trabajo? No un consejo que me ella me agarre, me asocie la consejo de trabajo, que lo aprenda ella, y para mí es un consejo inmenso, es hacer todo con el corazón y con el amor y disfrutarlo. Bueno, corazón, ha sido un placer, todo el apoyo desde la radio, lo que sucede conviene y de todo el grupo. Muchísimas gracias. Hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Bueno, chicos, la verdad que me encantó repasar estas notas al aire, muy generoso cada integrante del elenco en todo lo que compartieron, ¿no? ¿Qué te parece, Juan, lo que pudimos escuchar y disfrutar? La verdad que me parece excelente, y como te digo en todos los programas, envidio profundamente que la que esté en ese momento seas vos. Me hubiese encantado estar conversando con los actores. Me encantó la predisposición para hablar con nosotros, la onda para contarnos, y me encanta cómo con 4 o 5 palabras esos pueden sintetizar el placer que es trabajar, bueno, con un director como Mariano de María, y la posibilidad de disfrutar de este éxito y de haber esperado un año para poder estar disfrutando de esto como lo están haciendo ahora, ¿verdad? Sí, bueno, con respecto te digo, esto en honestidad, lo he comentado a veces en Twitter, lo sabe Nico cuando hemos charlado, hay que pasarla, te digo, no puedo beber ni probar bocado, he estado en unos eventos donde se ve pasar el catering, la bebida, el champán, jugo, la cerveza, lo que vos quieres, yo nada, ni aire puedo tomar, se me estruje el estómago, pero la paso, los nervios, y aparte uno no está preparado para esto, y sin embargo lo apasiona y le encanta, y es cara dura como lo soy, salgo y lo hago, y honestamente me apasiona muchísimo hacerlo, y lo disfruto con los nervios y todo, pero lo disfruto. Y eso está genial. Gabio, te saco un minuto de foco. Vos sabés que nuestro operador fuera del aire nos pidió que hiciéramos una aclaración, porque tiene miedo de que todos nuestros oyentes en este momento crean que realmente él estuvo preso. Me preguntó Nico si yo creía que era cierto. No, obvio que no. No, les contamos a la gente que se preocupó por Nico, que simplemente tuvo un problema de cerrajería y quedó atrapado fuera de su casa, con todos los inconvenientes que eso puede generar un día feriado como hoy, para solucionarlo y volver a entrar a su casa. Ok, está bien. Bueno, yo lo voy a aclarar como corresponde. Juan está mintiendo. La verdad es que estuvo en cana, Nico, pero como no quiere que se entere todo el mundo, como yo ya lo dije, él ahora está mintiendo. Pero créanme que en realidad se quedó fuera de la casa. Exactamente. Bueno, en realidad nunca lo van a saber. Si quieren pueden mandar tweets y decir cuál es su opinión y qué piensan que pasó realmente con Nico hoy y por qué sucede conviene. Lo que sucede conviene salió una hora más tarde el día de hoy. Gabio, y hablando de Twitter y de repercusiones, no solo los chicos del elenco de Quita Penas esperaron durante un año para estar en la pantalla de Telefe, sino que mucha gente los esperó y eso se sintió, haciendo que ayer, durante la emisión del programa, Quita Penas, sin U, fuera TT en la Argentina, ¿verdad? Impresionante, impresionante, sí. Quita Penas tiene aguante. Así fue el TT y también Benjamín Amadeo estuvo ahí siendo tendencia de tema a nivel Argentina, ¿sí? Que sorprendió cuando se subió a esa... a ese escritorio, pateó papeles y agarró guitarra y dijo no quiero trabajar y no quiero estudiar. Habló por todos nosotros, te digo. Es justo un tema para el día de hoy, ¿no? Para el Día del Trabajador. Yo no quiero trabajar. Ni tampoco estudiar. Le quiero mandar un beso a Belén, a Belu. Juan, nos está escuchando, está contenta porque, bueno, dice que está trabajando, pero nos está escuchando y le encantó todo lo que vio de Quita Penas y la buena onda en las notas, lo que ya viene escuchando. Bueno, yo también le voy a mandar un beso grande, grande, porque casi no me conoce la voz a través del programa, pero hemos hablado muchísimo con ella y no me conocía la voz hasta hace 3 semanas cuando empezamos con este barco a navegar. Sí, qué estropada viene trayendo esta nave ya, ¿eh? Está imparable, te digo, imparable. Increíble, cada vez más gente nos escucha, cada vez más gente nos saluda en el Twitter, en nuestras cuentas de Twitter personales, arroba gaviotasipolenia, no, gaviotasipo. Y arroba Juanpa, y también en el Twitter de la radio, que cada vez tiene más seguidores en arroba sucede conviene. Así es, y aprovechamos ya que estamos haciendo los arroba, quiero también mandar un saludo ahí a quien tenemos en las trincheras, a nuestra productora ejecutiva, como le digo yo, a Sofi, ¿sí? El Twitter de ella es irreproducible. Arroba Sofi C30. Algún día le vamos a pedir que nos explique por qué el C30. C de la letra, ¿sí? Sofi C, letra, y el número 30. 30. ¿Sí? Y ahora en el siguiente bloque vamos a invitar a nuestra columnista, que ahí vamos a dar el arroba de ella. Es más, se lo vamos a pedir que lo diga ella misma al aire. Sí, que estamos hablando de Luciana. Y nuestro operador, Estrella, el que soltaron hace un rato, fue arroba Nico todo, de todo de Cris. ¿Es de todo de Cris? No, Nico todo de Cris. Nico todo de Cris, así es, exactamente. Exactamente. Bueno, repercusiones, me encantó. Leer a Jimena Cardi, a Vázquez, Nico Vázquez, a los ex R-Way, estoy hablando de Felipe y de Benja Rojas, déjame pensar quién más fue que leí, a Lali, por supuesto, a Eugenia, a Gastón desde Nueva York, a Nico Herrera acá en Argentina, y también la leí a... Se me fue. ¿Quién? ¿Dije Lali a Eugen? A Rochi. Bueno. A Rochi. Bueno, a los ex Teenager, menos a Peter, los leí a todos. A los ex sea a Mary del Cerro, me faltaba nombrar, junto a los que ya dije, a Jimena Cardi y a Nico Vázquez, mandando muchos saludos y total apoyo y alegría porque este proyecto salía al aire, tanto a Benja como a Mariano de María, ¿sí? Acompañando a full a sus ex compañeros de tira, y todos estaban todos mirando la tira en ese momento, porque incluso comentaban lo que veían en los cuadros. Exactamente. Sí, sí, y esos, o sea, toda la familia de sus trabajos anteriores, sumado a todo el universo fan, porque era increíble. Los deseos de, bueno, como se dice en la jerga artística, de mucha mierda, y también, bueno, ir comentando, ir tomando frases, retuiteando, y también la gente muy prendida al rating, ya que, como les estuvo yendo bastante bien durante el programa, era mucha la gente que retuiteaba las cifras que estaba haciendo el programa, Y de esa manera también se expresaba el apoyo de los fans, ¿verdad? Sí, sí. Y quiero mencionar ahí, hay una periodista con la que suelo cruzarme por Twitter comentando, porque estamos mirando las dos una ficción y por ahí compartimos y hacemos comentarios, que es Adriana, estoy tratando de... Es Chetini, espero haberlo pronunciado bien, le quiero mandar un beso porque ya nos va a escuchar el programa hoy, está muy interesada en saber todo sobre Aliados. Bueno, esta periodista de espectáculo que escribe para el Clarín, editoriales para el Clarín, que me encanta la forma en que escribe porque me siento muy identificada con ella en su estilo. Anoche estuvo haciéndole todo el aguante a Quitapenas también, así que bueno, le mandamos un beso. Bueno, de hecho ya está disponible en clarín.com, se puede leer la crítica al programa de ayer de Quitapenas, y por lo que veíamos en Twitter, Miguel Ángel Rodríguez, Jean-Pierre Noer estaba muy feliz con la crítica que habían tenido en Clarín. Sí, sí, bueno, Jean-Pierre está en Brasil, está haciendo una novela, ayer me habían pasado la data del nombre, ahora no lo voy a recordar. Pero bueno, él estaba ansioso, atento al Twitter y a todos los comentarios que iban subiendo sus compañeros. Se supo por Mariano Chiesa que el elenco se reunió para verlo. Aparentemente fue en el mismo Telefe que se reunieron a ver el primer capítulo. Y subió ahí un par de fotitos. Y otro que estuvo en la garita, que yo no puedo entender cómo Mariano está en el exterior en un momento como este. Digo, pero no paró de tuitear a sus hijos el primer día de clase. Pero no paró de tuitear en todo el programa, no, lo que lo hizo estar bien, bien, bien presente. Sí, totalmente, estuvo muy, muy presente. Su ángel llega a todos lados, se puede decir. Bueno, que así como decíamos que el trabajo del director muchas veces es el más ingrato, también es el más relajado, porque ya una vez que el producto está terminado y que las escenas están concebidas, el director ya puede descansar un poco. No es el caso de Mariano. No es su caso. No, te cuento que él hace la edición también. Y pasa horas, miles de horas, y ha quedado ciego, pelado, como dice él. Ha quedado sin ojos, mirando todo, escena por escena y haciendo el trabajo de edición. Así que no acaba el trabajo. Aparte es fundamental el trabajo de edición y montaje, porque es volver a contar la historia, ¿no? La historia se cuenta primero en el papel, después todo lo que está en el papel se lleva a las imágenes, y después una persona se tiene que sentar frente a una computadora para que todo eso se transforme en el cuento que nosotros recibimos del otro lado de la pantalla. Así que un chapó para Mariano, que no solamente dirige en la cancha, sino que después es el que termina de darle el pulido final y darle la forma al producto entero. Sí, se puede decir que más allá de que en el elenco siempre hay un actor que viene a ser el capitán un poco del equipo de sus compañeros, en este caso Miguel Ángel Rodríguez, Jean-Pierre acompaña muy bien también en esa capitanía y lo comparten en este caso con Mariano. Por lo menos las impresiones que me quedaron a mí del evento de la presentación de Quitapena es el comentario general de parte de todos los compañeros. Tengo una pregunta, Gabio. Te hago otra pregunta. En el evento de presentación del programa no estaban solamente los Quitapenas, me imagino que también estaba la familia Jones presente, ¿verdad? Sí, por supuesto, estaban los Jones y estaba el padre de la criatura, que es el señor Tomás Yankelevich, y había gente ejecutiva de Telefe, pero bueno, la oportunidad fue poder hacerle la nota a los Jones, ¿sí? Estamos hablando, en este caso, nombres reales de Jean-Pierre, de Jean-Pierre Noer. Va Natalia Lobos y el señor Benjamín Amadeo. El señor Galán. Ya es un galán. Ya anoche lo estaban, en la tira lo estaban tratando con un Brad Pitt, y en Twitter el galán, nuevo galán, ha nacido en Argentina, para la televisión argentina, un nuevo galán. Sin duda, este año la rompe por totalmente Benjamín Amadeo. Bien, ¿y qué te parece entonces si los vamos escuchando y la gente puede ir comentando cómo los escucha desde sus casas? Vale, vamos a escuchar. El señor Jean-Pierre Noer, ¿está bien pronunciado? Perfecto. Francés, de nacimiento. Franco argentino, tiene doble nacionalidad. Pero, claro, naciste en Francia, pero es muy chiquitito acá. Sí, acabo de naturalizarme hace menos de un año a Argentina. Ajá, muy bien. Bueno, acá en el lanzamiento de Quitapena, un producto tan esperado, más de un año, lo tuvimos en el freezer y bueno, por fin sale. Ya promete muchísimo lo que se pudo ver en el tráiler. A vos básicamente se te conoce mucho por tus participaciones en novelas, en tiras y en películas. Musical me enteraste muy poquito por el doctor Mariano y María, que vos ya había hecho algo en la calle Corriente y investigando tenés un premio hace por ese musical. Sí, el Rocky Horror Show. Sí, tremendo musical, no sabés que estuve acá en Argentina. Sí, la música es algo que me acompaña siempre y cada vez que puedo despuntar el vicio de cantar, como dicen cantando alguna vez, o como dicen el Rocky Horror Show o en otras comedias musicales para chicos, lo hago, me encanta. Ajá, muy bien. ¿Alguna preferencia en música? Toda la buena música, el buen gusto sobre todo, el jazz, el hip hop, el rock. He tenido bandas de rock durante muchos años, así que me gusta mucho. Mirá, qué bien. Me encanta saberlo esto. ¿Tus personajes? ¿Va a ser el antihéroe, por decirlo de una manera, que eso estás...? No, es un antihéroe, no. ¿Un poco villano, de villano? Villano sí, pero antihéroe no. Ah. Es villano de la... Es villano con todas las letras. Sí. Se pudo ver en el trailer que aparentemente venís enamorado de hace muchos años secretamente de la señora de Quitapena. Lo van a ver, seguramente, sí. Sí. Sí, es un personaje muy rico, muy divertido, un pibe que viene de Miami con todas sus ideas, así un pibe de nuevo rico y que trata de imponer en su restaurante todo su estilo así medio artificial, por decirlo de algún modo, y se enfrenta con esta familia, como si fuese Romeo y Julieta, los Montejos y los Capuletos, donde nuestros hijos se van a enamorar, donde yo tengo una historia con cruzada con nuestras mujeres. Bueno, muchas cosas, muchos secretos que no se pueden develar en esta situación, pero les recomiendo, todos los martes, miércoles y jueves a las 21 horas, Quitapena. No pueden fallar, la van a pasar muy bien. Bueno, ¿y algún mensaje para el público juvenil? Para el público juvenil, para jóvenes, esta es la comedia que ustedes se van a divertir. Tienen a Benja, que es un bombón, a Sofía Reca, a nosotros, que también son quizás una generación que capaz algunos no conocen, pero que tenemos muchos años en esto. Y mucha música y muchos bailes y muchos covers, porque canciones que conocen de esta época y de otras épocas revisadas. Creo que hay mucho para que se sienten tranquilos a la mesa a ver que está apenas. Bueno, ha sido un placer, Pierre, muchísimas gracias. El placer es mío, te mando un beso grande y gracias por el apoyo. Con la paz tienen una fan de Natalia Lobo dedicada, ella me dijo. Sí. Bueno, esta chica bueno, ella nunca me puso su nombre, así que da la cosa cuando te escuche, porque dice, vas a ver a nada, porque yo la quería ir a ver, ¿puedo entrar? No, no se puede. No se puede, pero bueno, mirá la pregunta que dejó para vos, porque es que ya te conoce tanto, que no tiene nada para preguntarte, pero si recibieras una propuesta de Hollywood, ¿qué harías? Hollywood, sí. Cualquier cosa. ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo, ya que estamos ahí en ese tema en Hollywood? ¿Qué te imaginas haciendo? Yo creo que en principio creo que es imposible. Pero no. En principio, no, me gustaría hacer algo que tenga un buen guión, que tenga una buena historia que contar, porque si no, a veces si no tenés una buena historia que contar, no pasa nada. ¿Te imaginas haciendo un drama o musical? Musical me gustaría, pero me imagino más haciendo un drama, porque musical creo que ellos están tanto más avanzados. No sé si estoy en el nivel de bailar. Cantar sí, pero no sé si bailar. Me gustaría más un drama. Sí. Un drama. Por favor, musical. No sé si feliz con esto, pero me gustaría un drama. ¿Hay que pedir? Sí. Bueno, sabemos, vimos el trailer impecable, sí. Divino. Un poco ya vengo, he visto varias notitas, así que me vengo enterando de que hay, se esperan hasta 6 discos salir. Ay, ojalá. Hay más de 100 canciones grabadas. Todo tiene que ver las canciones con la historia del momento, lo que se está contando en la tira, así que ni siquiera el diálogo es todo cantar, te vas a lucir, que ves, dejame un mensaje para el público juvenil que te va a ver, que te va a seguir, algún consejo que le quieras dar con respecto a la música. Les mando un beso enorme a todo el público juvenil, espero que sepan mi nombre, sí. Les mando un beso, que cuídense, crezcan bien, crean en Dios. Muy bien, bueno, muy gracias Nat Lobo, como te dicen la mayoría. el nombre completo de Natalia Lobo. Un placer y todo el aguante para Quitapenas. Benjamín Amarelo. Así es. Se olvidó el nombre. Así es. Está camuflado, pues se está escapando. Esto, no me estoy escapando. Voy a denunciar. Me tengo que ir en breve. No, hoy es el día de su cumpleaños. Acá está trabajando, pero bueno, re feliz, ¿no? Con esto. Ayer abriendo la programación, la gala de la programación de Telefe para todo 2013. Estuviste fantástico. ¿Te gustó? Me encantó. Muchas gracias. La hija Sofi, Sofía Reca. Me encanta la pareja que están haciendo para la imagen, lo que venden como imagen y lo que venden vos. Muchas gracias. Muy lindo dúo. Gracias, sí, muy contento. Ayer junto con algunos chicos de Aliados, con Oriana Sabatini, Max Espíndola y Pablito Martínez y Fede Cuates, que está con nosotros en Quitapenas, se animaron a convocarnos, así que qué sé yo. No, bueno, una sorpresa. Usted ninguno lo contó y yo no me lo esperaba. No, era la idea, era sorpresa. Habíamos puesto que estábamos ensayando algo, pero no habíamos dicho qué. Así que, sí, una buena sorpresa. Un buen engaño. La verdad que sí. Lo que se viene en el trailer, increíble, nos encanta. Y bueno, ya me enteré que viene 3 veces por semana. Vamos 3 veces por semana. Vamos de 20 a las 21 horas. Los martes, los miércoles y los jueves por Telefe, sí. Así que contento porque era un horario que teníamos ganas de tener, así que muy felices de eso, muy felices de que sea ese horario, porque no sabemos qué horario vamos a tener, porque estaba Vecinos en Guerra pegadito, después nosotros viene Vecinos en Guerra, sí. Así que era un programa que era difícil de programar y lo conseguimos, así que muy contentos. Bueno, ahí Sofía nos adelantó un poquito que parece que, bueno, se va a alargar el primer disco, pero pueden llegar a ser 6, hay 100 canciones grabadas. Hay 100 canciones o más, hay muchísimo material de música, así que estamos expectantes, eso ya depende, ya es como algo que no sabemos, no estamos muy al tanto porque es algo que depende de otro departamento dentro del canal, viste, sí. El canal es muy grande y no estamos muy al tanto de esas decisiones, pero sí que hay muchísima música para que la gente escuche, mucha. Bien, y a lo mejor teatro también para las vacaciones de invierno. ¿Te gustaría? Es lo que más deseo. Bien, bárbaro. Es lo que más deseo porque se lo merece el proyecto. Es un proyecto súper familiar, es para que vaya toda la familia al teatro. Yo, mi deseo es ver padres de, qué sé yo, 40 y algo de años, con sus hijos de 23, 15 y 8. Yo tengo ganas de ver en la platea de un teatro a toda la familia viendo Quitapenas en el teatro. Es mi gran deseo. Bueno, nosotros también queremos estar ahí. Te quiero despedir porque es el día de tu cumpleaños, sé que tenés que quedar libre, sí. Ya me diste una nota increíble, nunca me lo dijiste, no sé si te gustó o la sufriste. Yo no miro. ¿No mirás tu nota? Bueno, los muchos elogios, por lo menos ¿sí? Se recibieron muchísimas visitas del post y ojalá que a vos también te hayan llegado esos elogios. ¿Y qué tipo de elogios podrían llegar a dar honestamente, a vos que hiciste la nota? No, pero de vos lo que se vio que es mucha simpatía y muy suelto que nadie se lo imaginó. No te ven de esa manera, Benja, creen que a sos lo mejor no soy frío. De esa manera, pero en una entrevista uno accede a algo, imagínate si accedo a darte una entrevista y no te hablo. No, pero vos entendés lo que te quiero decir. Sí, hablaste, pero que te notaron muy suelto y simpático, te parecía que creían por ahí eras un poco más frío, más seco. A no ser que me hayas actuado, no sé, pero no, yo no, pero no. Vendimos bárbaro la nota con esa simpatía. Me alegro mucho. Sí, yo no veo las cosas que hago, o sea, ¿no? Bueno. No me gusta. Pero quedó hermosa. Me alegro mucho. A mí me gustó hacerla, sin duda. Bueno, me alegro. Entonces, y bueno, dejamos para más adelante cuando venga Mariano, a ver si hacemos un dúo con los dos. Si te animás, si no te dejo igual en paz. Muy bien, gracias. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuve una revelación. Ya sé qué quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar. No me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y increíble, me encantó lo que fue ese cover, no quiero trabajar. Sí, sí, además, y no lo mencionamos en los bloques anteriores, pero increíble la selección musical, porque son canciones de todas las generaciones y que nos representan mucho como cultura y como argentinos. Y están muy buenos los covers que seleccionaron, por lo menos los que parecieron hacer en el primer capítulo, y me imagino que va a seguir así la línea de todo el programa. Tenemos más entrevistas, Gabio, ¿no? Así es. Bueno, ahora tenemos el último segmento con notitas, por ejemplo, arrancando por el señor Mariano Chiesa. Mariano, que es un muchacho que ha venido haciendo locución, y ha hecho doblaje, que más que nada se le ha escuchado la voz, que nunca hace su voz, hace la voz de otro. Vos, Juan, como yo, seguramente lo has escuchado muchas veces, las cucarachas de SQC. Bueno, él es una de las cucarachas de SQC. En realidad son las dos, hacían las dos voces. ha hecho teatro, se lo vio por primera vez arriba del escenario con Avenida Q, que fue una... Me encantó esa obra, El Chaco Muñeco, donde él pone voz, cuerpo y demás para llevar al muñeco. Se los ve a los actores. Compartió escenario con muy buenos actores, todo un grupo juvenil de muy bueno en cuanto a trayectoria y proyectos que han encarado. Actualmente está en el reestreno de Casi Normales, que es descomunal, chicos. Me encantó ese musical. Recontra re lloré, seguro que a todos les va a pasar, porque bueno, no hay quien no pase por ahí y no llore, pero es hermosa, que tanto en sus canciones, interpretaciones, historias, si tienen una oportunidad, vayan a verlo. Y fue ahí, como cuenta él ahora en la notita, donde fue visto y convocado para este proyecto. Bien, bien, y además no vamos a escucharlo solamente a Mariano, sino que también van a estar en este segmento de entrevistas Boy Olmi, Margarita López, pero más conocida como Margarita, y Carlos Caspar. Exactamente, sí. Vamos a tener al cocinero de Quitapenas, a Margarita, que es la más niña de los Quitapenas, que sería Nina, y el señor Boy Olmi, que bueno, nos sorprende porque lo vemos en Quitapenas y lo vamos a ver en Aliados, pero ese es parte del siguiente bloque. Bien, entonces cuando Nico lo disponga, salimos nosotros del aire y escuchamos a los próximos entrevistados de este éxito de Telefe, Quitapenas. Bueno, Mariano, acá en el lanzamiento de Quitapenas, algo tan esperado, un año nos estuvo Telefe en el horno y bueno, por fin sale, así que... por fin dio a luz el niño, sí. Sí, estamos muy contentos, empieza a salir el martes que viene, a partir de las 21 horas va a salir martes, miércoles y jueves. Ah, tres días, sí, así que estamos muy, muy contentos. Yo, bueno, soy el personaje es Nicolás, que es el enamorado eterno de la hija de los Quitapenas. ¿Cómo se llama la hija del personaje? El personaje... Espera. ¡Uy, mira, se me fue! Bueno, no importa, Sofía Reca. Y bueno, la verdad es que yo estoy desesperado porque me ame esa mujer. Ella tiene los ojos medio empañados por otro galán, que es Benjamadeo. Por un rubio. Así que bueno, haremos todo lo posible para poder conquistarla. Muy bien. ¿Tu nombre cómo es en la...? Nicolás, soy Nicolás. Nico. Sí, soy Nico. Me conocen desde que soy chiquito, soy así como un hijo que la familia Quitapenas quería adoptar como novio de la hija, pero bueno, la hija está mirando para otro lado. Así que, bueno, o sea que por lo menos con la familia le caes muy bien. Sí, no, es un hecho. Sí, me llevo muy bien con Tony y con Joaquín, que son los papás del personaje de Lola, sí, de Sofía Reca. Lola. Bueno, y contando un poco, porque o sea, sé que fuiste la voz de las cucarachas de SQC. Trabajé para SQC, sí. Has hecho la voz de varios personajes, Sofiras, de dibujo, publicidades. Cara, ¿es la primera vez que estás apoyando a la televisión? Yo vengo haciendo un programa para chicos en Discovery Kids y viene funcionando muy bien, que se llama Velozmente, pero es la primera vez que sí, que hago ficción. Me propuso la gente del canal a partir de haberme visto en... A verme, Jean-Pierre Noël. Sí, Jean-Pierre. Y Bueno, la verdad que me vieron en Casi Normales, que es la obra de teatro que estoy haciendo en este momento, y a partir de ese momento me propusieron hacer bueno, el personaje de Nicolás. Bueno, yo te vi en Avenida Q, ayer te vi por primera vez en Casi Normales. Avenida Q también fue la primera vez que pusiste cara en el teatro, además, hasta sí. El cuerpo y cara, sí, pensé que había dos muñecos. Sí, exacto, exacto. Bueno, aparte de esas dos obras en teatro, ¿tenés algo más hecho? No, había una oferta para poder hacer teatro infantil para este año, pero no están dando los tiempos porque estoy con la tercera temporada de Los Mentes y bueno, y el teatro y mis locuciones, pues yo soy locutor, así que bueno, ahí estoy repartiéndome como voy pudiendo con eso. Bien, ¿qué esperás de la repercusión que puede tener en el público? Pero nada, que guste, que la familia se ponga a cantar frente al televisor, porque aparte las canciones son canciones muy conocidas, reversionadas y mezcladas con canciones también muy conocidas de diferentes artistas nacionales e internacionales. Así que esperamos que les guste muchísimo y que sea un éxito y que podamos hacer una segunda temporada. Bueno, ojalá, porque por lo que me estás diciendo, tres veces por semana vamos a tener dos meses y pico, sí. De correcto. Aire. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Algo que te haya costado mucho en hacer en esa tira? Trabajar en televisión, es la primera vez que yo trabajo en televisión haciendo ficción, así que para mí fue todo nuevo, completamente nuevo, trabajar con todos, así que bueno, fue una linda experiencia porque son todos unos trabajadores y son todos unos artistas del carajo, así que para mí fue un momento muy lindo. Bueno, nosotros desde la web de Todo Team TV y desde la radio, lo que sucede conviene todo el apoyo a vos, a tu personaje, al proyecto. Estamos felices que haya por fin una comedia musical al aire en nuestra televisión. Y si querés dejar un saludo para los oyentes de la radio, lo que sucede conviene, con la voz que a vos más te guste. No, voy a usar mi voz, porque perfecto. Siempre utilizo la voz de otro, así que les mando un abrazo muy grande y gracias por estar en el lanzamiento de Quitapenas. Y nos estamos viendo, ojalá, arriba de un escenario o a través de la pantalla de teléfono. El señor Boy Olmi, de alta trayectoria, lo hemos conocido en este público básicamente desde Rebelde Way, se puede decir, porque es todo un público juvenil. Sí. Sabemos que estás en Aliados, ahora me encuentro con la sorpresa que también estás en Quitapenas, así que si me querés contar algo de tu personaje acá. Sí, cómo no. Bueno, es un programa muy, muy original y muy inteligente porque tiene la música no como algo agregado, sino como parte del lenguaje en el que se expresa. Entonces cuando uno lo ve, tiene muchas ganas de participar, tiene muchas ganas de cantar, encuentra canciones que son reconocibles de muchos lados y sirven para contar el cuento a través de la canción. Sí. A mí me gusta mucho la música, me parece que es un arte superior. Me parece que a los jóvenes la música siempre los ha conmovido, siempre los ha llevado, siempre los ha acompañado en todas las historias. Por algo la música es tan importante, por algo el rock and roll es el lenguaje de los jóvenes de los últimos 50 años. Es un poco el lugar común donde todos se encuentran. Es un lugar que reúne a todos más allá de la cabeza, es un lugar emocional puro, es un lugar donde la emoción aparece directamente pura. Por eso la música es un lenguaje que me parece muy superior. Y pruebas musicales como este tienen ya ganado ese terreno. Porque los jóvenes son aquellos que van a manejar el mundo muy pronto, son aquellos que tienen que saber de qué es lo que hay que ocuparse. Creo que es un momento muy importante para corregir el rumbo y hacer cosas mejor, para que reinen otras reglas, que son las del amor, la armonía en el mundo. Y eso a través de la música se lo puedo decir muy bien. Ah, me encanta todo lo que estás diciendo, la verdad que esto va a ser un mensaje que va a quedar y lo vamos a repetir medio otra vez en la radio y en el post va a quedar el video. Tu personaje acá, ¿qué hace? Mi personaje es un coreógrafo que está metido en la historia y que viene a hacer un casting con todos los chicos del programa, para que los chicos bailen dentro del programa, pero al mismo tiempo se descubre que tiene un pasado amoroso muy fuerte con Natalia Lobo, que es la madre de los chicos. Sí, estudia, hace la misma de su padre. ¿Tenés amiguitos dentro de la historia? No. O sea que Niña es la única en la tira. Sí, soy la única. ¿Cantás solo o siempre cantás con alguien? No, siempre canto con mi familia, pero en algunos temas canto sola. ¿Cómo cuál? ¿A ver si me querés cantar uno? Monolito. Mirá, es hermoso. ¿Tu preferencia musical? ¿Qué música te gusta más? Me gusta mucho el pop. ¿El pop? ¿Alguna banda argentina que quieras mencionar? Una banda argentina. Me gusta mucho algunos temas de rock, que es tipo de la serie de al público infantil y juvenil que va a ver esta tira. Sí, que siempre, siempre crean en ustedes y que ay, hermoso, me encanta tu mensaje. Para más información le queremos contar al público que vos hiciste hace mucho, que grabaste, que filmaste la película hace 2 años, pero esto fue el año pasado que salió. Este fue el año pasado, la película. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de hacer la película El Último Elvis? Una de las cosas más lindas que hice. ¿Sí? Ay, por favor, Armando, un amor, era lo más bueno que hay en el mundo. Sí. Me ayudaba en todo, era un genio. Es un placer y bueno, todo el apoyo para Niña y Quita Reina. Señor Carlitos Caspa, mira qué lindo encontrarte acá. Bueno, sé que gracias. Estás de cocinero con los quitapenas. Así es, el personaje ahora mío se llama Carmelo. ¿Está? Y es el cocinero de los quitapenas. ¿Canta el cocinero? Sí, cómo no. Ajá. De todo canta. ¿Te gusta cantar todo? ¿Te tuviste que preparar? Bien. ¿Sí? ¿Le haces al canto? Sí, no tengo problema. Mira, me divierto y la paso bien. Y entonces cuando decís todo no te puedo preguntar exactamente el género o algo que te haya gustado o te haya costado más. No, la verdad es que la pasamos muy bien, las canciones, la verdad, los muchachos que prepararon las canciones y todo son bárbaros y el equipo realmente lo armó muy bien y hemos hecho todo, de folclore, romántico, qué sé yo, flamenco, ópera, de todo hicimos. No, ¿en serio todo sí. eso? Sí. Wow. ¿Bailás? Sí, bailamos algo también. Sí. Historia de amor de cocinero, ¿no? Y sí, bueno, mi personaje se disputa al personaje de Pata Echegoyen con Fabián Arenilla, digamos. ¿Qué tal fue hacer esto en televisión, comedia? Porque no es algo que está acostumbrada a la televisión argentina y no se ha hecho. Ustedes son pioneros en esto ahora, con Quita Pena. ¿Qué sé yo? Bueno, musicales se han hecho, ya se han venido haciendo. Lo que pasa es que por ahí lo raro es que de pronto la gente va a ver actores que no está acostumbrada a ver cantar, lo va a ver cantando y lo que nos pareció interesante, o lo que a mí por lo menos me parece muy interesante, es que los musicales no están forzados. O sea, la misma historia te va llevando y de pronto aparece un musical. Y no es que se corta todo porque aparece un musical. El musical en sí cuenta también y es muy espontáneo y tenemos musicales que tienen humor. Nosotros somos más románticos, nosotros somos más dramáticos, nosotros somos más nostalgiosos. Y realmente la pasamos bárbaro. El equipo es un equipo genial, es un elenco buenísimo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, empezando por Miguel Ángel, que es un fenómeno, es un capo. Y de ahí es más todo el elenco. Y la pasamos muy bien y nos entendimos muy bien. Y la verdad nunca hubo ni un sí ni un no en el elenco. Realmente nos divertíamos mucho haciéndolo. Y a veces lleva mucho tiempo porque había que juntarse para ensayar, ¿viste? Las chicas, las coreógrafas, cualquiera eran las que más sufrían con nosotros, pero lo pasamos muy bien. Bueno, sí, se nota el clima, incluso un año después se vuelven a reencontrar para hacer el lanzamiento y parece todo intacto, toda una familia, mucha alegría. Sí, bueno, muchos estuvimos trabajando juntos, yo estuve con Miguel Ángel todo el verano haciendo La Jaula de las Locas. Sí, los fui a ver. Pero sí, nos juntamos con todos y lo pasamos muy bien, realmente el grupo. Coincidiste con Benjamín y con Miguel con en Miguel. El escenario y después de hacer el Quita Pena. Desesperada, porque nuestro mundo es una esmeralda que un ladrón robó. Hola, ¿cómo te llamas? Ángela, no tengo a dónde ir. Divina, sos un angelito, claro. Gracias, seré feliz con él. a vivir a Estados Unidos conmigo? Sí, y no estaré desesperada. Creo que la cobertura ha sido más que completa. Hemos traído música, notas, notas exclusivas, palabras de sus propios protagonistas y más el, si le podemos decir, análisis. Juan, no sé si estamos tanto como para eso, pero bueno, somos público, consumimos y queremos hablar. Sí, creo que somos público y queremos hablar. No, creo que todavía análisis es muy prematuro, pero sí, por lo menos lo que fueron nuestras primeras impresiones del primer programa, valga la redundancia o la repetición. Sí, sí. Y hablando de primeros programas, quieren saber cuándo es el primer programa de Aliados. No, de eso no voy a hablar, pero sí podemos hablar del elenco. Podemos hablar de quiénes van a estar. No sabemos cuándo va a ser el primer programa. Sí sabemos que estamos una semana más cerca que la semana pasada y dos semanas más cerca que el día de nuestro primer programa, pero todavía no sabemos la cifra o la fecha, mejor dicho, exacta. No, pero sí podemos ir despejando dudas, tanto que se habló entre varias cosas. Se mencionaba mucho a Gregorio, Stefano Gregorio, y a Agustín Sierra como parte de Aliados. Incluso se dijo que iban a ser ángeles, que iban a ser los aliados del cielo que venían a ayudar a los de la tierra. Bueno, sepan que no, chicos. Lamentablemente no es una muy linda noticia para dar, pero como queremos confirmar y decir e informar con la verdad, le tenemos que decir que no. Los chicos no son parte de la tira de este proyecto. Se la había mencionado mucho a Mary del Cerro, bueno, tampoco, ¿sí? De los ex CA, como le decimos nosotros, de los ex Casi Ángeles, los únicos que están participando, bueno, tiene una participación Julián Rubino. Pronto lo vamos a tener acá en la radio. Vos, Juan, que sos tan fan también de Juan Rufino. Fan de Johnny. Lo vamos a tener, al Johnny, sí, lo vamos a tener. Es amigo ya de la radio y de la web. Decía que además de Julián está Paula Reca. Pero no, chicos, no sigan ni difundiendo rumores ni tratando de pedir cosas que no son, porque bueno, no va a haber otro Casi Ángel dentro de Aliados, más de lo que ya sabemos, por supuesto, protagonizando la tira, Peter y Pablo, ¿no? Más allá de Paula y de Julián. Con respecto al elenco de mayores, de adultos, vamos a decir así, con adultez. El elenco maduro. Maduro, sí. No es mucha la gente, pero sí tenemos para confirmarles, bueno, ya se vieron en el tráiler, ¿sí? Ya se había visto al señor Juan Leirado, re banco a Juan, me encanta. Meche Funes, que no hemos visto nada, pero sí está confirmada. A Boy Olmi, a Dolores Fonsi, a Rolly Serrano, que lo hemos visto ya en otra, en la película de R-Way, y en otros momentos ha tenido participaciones en las tiras de Chris, ¿sí? Y ese por ahora es lo que podemos confirmarle, y que se saben, que conocidos, actores adultos. Hablando así un poco de las novedades, ya habíamos dicho en la semana pasada, en el programa anterior, que no eran los chicos nuevos, el elenco juvenil, y si hay alguien que queremos destacar esta semana es a Julián Serrano, que es un chico que viene del interior, que tuvo que pasar por varios castings, según la misma producción nos confirma, se hizo 4 meses de casting, estuvo mano a mano y acompañado por el resto de los chicos, de los preseleccionados, y fue quedando en distintas etapas. Hizo un gran laburo en los talleres, ¿sí? Y demostró que tiene carisma y actitud para ese papel que le entregaron y el que se va a hacer cargo a partir de este año dentro de Aliados. Exactamente, sí. Justamente en este momento Alejandro CA apóstrofe Z en Twitter nos está preguntando si la participación de Julián Serrano en Aliados está confirmado o no, así que si nos estás escuchando en este momento, Alejandro, te podemos confirmar que sí, que forma parte de la partida de Aliados, que incluso puede vérselo en el tráiler, y que además hay un video de YouTube donde él confirma su participación en el programa. Sí, por ahí no sé si está bien que decimos palabra participar, pero que sepan que es parte del elenco estable, sí, no es solo una participación, es parte del elenco. Nosotros por ahí decimos participar porque le damos una incorporación, pero si queremos ser justo y literal en la palabra, es parte del elenco. O sea, podemos decir que es un aliado. Es un aliado, totalmente. Exactamente. Julián Serrano, confirmadísimo, es un aliado, y te lo confirmamos nosotros, lo confirmó él a través de YouTube, y se confirmó en el Twitter oficial de Aliados, @mundoaliados. Exactamente, sí, es uno de los chicos del interior que fue quedando en los distintos castings de los que ya estaban preseleccionados, ¿verdad? Si recuerdan, la semana pasada le habíamos contado, bueno, Julián es de Entre Ríos, pero también está Eliseo, que es de Santiago del Estero, y que él no solo es del interior, sino que además quedó por el casting virtual, ¿sí? Este chico Eliseo. Exacto. Agustín, el nene, es de Córdoba, ¿sí? Y bueno, Maxi Espíndola, creo que todos saben que es de Tucumán. A esto se le suma, bueno, la incorporación, que no es del interior, pero sí de provincia de Buenos Aires, de Jenny, ¿sí? Que es la chica que también ingresó por el casting virtual. Entonces, bueno, un poco quería hacer hincapié nuevamente en esto porque había leído unos comentarios en la web donde decían que, bueno, al final son todos conocidos, ¿dónde están la oportunidad para la gente joven, para los actores jóvenes, para los de la... los que se habían presentado para el casting virtual? Bueno, sepan, si no escucharon la radio hace una semana atrás, lo volvemos a repetir hoy, y si no pueden ir al link que quedan todos en etiquetas de radio, los programas guardados, y sabrán más. Pero bueno, sí, tal como lo dijo en su momento Chris, yo quería abrir los brazos, llegar más lejos, traer gente del interior y darle oportunidad a aquellos que no están por ahí preparado por talleres o por agencia, pero sí que pueden tener un talento para ser parte de la tira. Y quiero dar la bienvenida a Luciana, perdón, sí, porque nosotros estamos hablando, Juan, nosotros no podemos parar de hablar y Luciana está acá atenta porque ella tiene su columna preparada de Julián Serrano. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Estaba escuchando muy atentamente porque Gabriel tiene la posta, así que hay que escucharla antes de decir cosas que no son. Muchas mentiras han dicho de quiénes iban a estar y quiénes no, y la verdad que fue una cosa que nos dio a los chicos, ¿no? Sí, más que nada porque la ilusión, ¿no? Porque hay muchos fans de Agustín y de Estefano. Yo me declaro también, me hubiera encantado que los chicos fueran parte, me había ilusionado con esto, pero bueno, no es así y está bueno que lo sepamos. Sí. Lógicamente, digo, no hay que alimentar rumores, pero tampoco hay que perder muchas veces. Los productos televisivos van funcionando a lo largo del tiempo y desde la primera temporada a la cuarta temporada de Casi Ángeles hubo incorporaciones, hubo cambios en la historia y la historia va creciendo. Es decir, el deseo de ver a alguna cara conocida en el programa, sabemos que no lo vamos a ver en primera instancia. De ahí en más, desear que se vaya sumando gente al elenco, todo el mundo puede seguir deseando ver a las figuras o a las personas que le gustan, pero sí podemos confirmar que por el momento los aliados son los que mencionó Gaby recién, ¿verdad? Exactamente, sí. Obviamente esta es una información chequeada con producción. Si alguien le queda duda, no es que nosotros nos hacemos dueños de la verdad. No, además lo que pasa es que hay un aferro a una de Casi Ángeles que nos cuesta mucho separar, aunque muchos sabemos que Casi Ángeles no va a haber nada igual a ello y que fue una historia que nos marcó fuerte. Está eso de a ver quién puede, además de Pablo y de Peter, quiénes pueden llegar a estar la novela de Cris nuevamente, pero se sabe que no va a ser lo mismo que Casi Ángeles. Así es. Y bueno, no sé si querés contarme un poco la información que nos trae, la columna que preparaste para este programa, Lu. Bueno, mira, yo estuve la semana pasada escuchándolos que hablaron de Julián, y yo les puse algo, los mencioné en Twitter, no estuve en parte de la radio, que Julián ya ha tenido una carrera actoral, hizo un unitario en Canal Le Encuentro, que era una miniserie argentina, con capítulos de aproximadamente 20 minutos, era una propuesta del Ministerio de Educación. Y mira, Gabio, yo te quería contar una cosita, y a la gente de la radio. Escucha. Julián participó de esta novela con personas que por ahí ustedes conocen, y como a ver si no, los nombres y les suena. Vera Spinetta, ¿te suena, Gabio? Sí, ¿te suena? Exactamente, la chica que hace de Laura Dalton en Mi Amor. Sí. Formó parte de esa... como parte Nicolás, a ver si lo digo bien, Wolf Min, que era Nacho en esta serie, pero que era una ex chiquitita que hacía de Nacho también en Chiquititas del 2000 y en Rincón de Luz como Rana. Ajá. No sé si se acuerdan de él, o sea que fue también un chico Chris. Ajá. Con él también actuó y también con Donald Maradona. Claro. Estuvieron juntos en él, en el elenco. Lo que quería remarcar también era que esta serie tornaba los problemas de los chicos, de la juventud en general, problemas familiares, amorosos, del colegio, del estudio, del alcohol, y ahí se lo pudo ver a un Julián Serrano actuando. Es la primera vez que se lo ve actuando. Julián Serrano, para los que no saben, es un chico de Paraná, de Entre Ríos. Y bueno, que empezó subiendo videos de él, hablando de cosas de la vida cotidiana, subiendo videos, cantando con su hermana, se conoció mucho a la familia a través de sus videos. La verdad que es un chico que es muy carismático, pero como que todo lo que dice es como que decís, tiene razón en algún punto, ¿no? Además, como lo dice. Y tiene un público bastante fuerte, tiene un público como... un teenager, se puede decir. Las fans matan por él y lo bancan mucho, así que yo creo que el aporte de Juliana Aliados va a ser muy bueno, me sorprendió verlo porque no sabía que iba a estar. Cuando lo vi ahí en la presentación de Telefe, me dio una gran alegría porque creo que se lo merece y me gusta lo que hace. Sí, nos sorprendió a todos y la verdad que están felices las serranitas, como se hace llamar la legión. Tienen muy buena onda con las... Perdón, ¿sí? Quería hacer una consulta porque iba a hacerte una pregunta del Twitter justo y sí, un poco lo contestaste implícitamente. Hay un chico, Alejandro Cas, que nos había preguntado hace un rato, no nos preguntaba si era verdad o no que iba a estar en la serie, nos preguntaba si considerábamos nosotros que era un acierto o un error la incorporación de Julián Serrano al cast de Aliados. Eso es imposible porque no hemos visto los capítulos al aire. ¿Cómo se puede juzgar o clasificar, calificar algo que no hemos visto, desconocemos? No podemos decir si es un acierto o no todavía, pero sí podemos ir aventurando una especie de prode con lo que más o menos Lu vio de la carrera de él, si a ella le parece interesante lo que puede aportar a la tira o no desde lo que él viene mostrando en otros caminos que viene recorriendo. Mira, yo en presente, que se llama así el unitario que él hizo, lo vi en un papel distinto, o sea, tenía que hacer de un chico que se escondía a través de ser una persona fría con los demás, escondía sus sentimientos de esa manera. La verdad que lo vi muy bien, me sorprendió verlo y puede llegar a sorprender a Emiliados. Además, en el trailer se vio algo y también lo vi mucho mejor que en presentes, con el poco que vi en el trailer. Pero sí, yo creo que hay que tener la confianza, no por nada que él lo eligió. No, totalmente. Bueno, era algo que yo iba a acotar. Si en en 4 meses de casting, porque fueron 4 meses de casting, y se sabe que los talleres de Cris, semana a semana van bajando gente, ¿sí? Entonces, él pasó por 4 meses en que tenía que todos los días esperar si se tenía que ir o quedarse. Sin embargo, se fue quedando porque vieron las actitudes para que él esté hoy haciendo parte del elenco. Yo confío en Cris y en la producción de Cris. Me imagino que nos va a sorprender. No había visto nada de él. Reconozco que lo desconocía totalmente. Vi ahora cuando Aliado lo presentó con este video y me gustó. Lo que vi, me gustó. A mí me gusta... Por ahora compro. Me gusta... No sé cómo va a funcionar él en un producto guionado. Por eso me intriga mucho que Aliado salga al aire para empezar a verlo. Pero sí, lo que vi en los videos de él de YouTube es... tiene un excelente timing para hablar. Se nota que piensa en lo que está diciendo, se produce a sí mismo y compone un personaje, el personaje Julián Serrano, que es bastante interesante y que yo particularmente como espectador lo compro. Hay que ver cómo traslada y cómo hace el equipo de Cris para trasladar esa verborragia, esa agilidad que tiene él y esa cierta acidez incluso que tiene para hacer determinados comentarios. Cómo se traslada todo eso a un personaje dentro de una tira, pero me parece que sí, que tiene un material excelente para trabajar y para montar dentro de Aliados. Yo de mi parte confío en que va a dar todo lo mejor de él, por el tema de que es un chico que empezó haciendo videos jodiendo. Y hoy está donde está, es más, cuando empezó a hacer giras de presentación porque lo llamaban en boliches, ni él mismo creía, no creía lo que estaba pasando. Y yo creo que eso también lo vio Cris, el tema de que él es muy familiar y está muy rodeado de amigos. Y ese es un clima que Cris siempre remarcan los chicos de Cris, que ella siempre busca ese tipo de gente. Y creo que también por ese lado Cris lo eligió. Pero yo apuesto muchísimo a él, creo que va a sorprender, y más con la dupla con Oriana, que Oriana Sabatini, que vimos en el trailer, la verdad que va a ser muy bueno. Sí, además a Oriana le toca tiene una doble personalidad, ¿viste? Así que eso va a ayudar también que se luzca más ella y, bueno, en este caso aparentemente va a ser su contrafigura Julia Serrano. Bueno, pero cualquier cosa, si la gente que no lo ha visto actuar a Julián, puede buscarlo a Presentes, que es la serie que se dio en Canal Encuentro, o en el mismo Canal Encuentro, para poder ver los capítulos que él estuvo presente. Así que bueno, espero haber servido de información para poder hablar un poco más de él, ¿no? Conocerlo desde otro lado, ¿no? Sí. Y además que ya formó parte de una historia que también fue juvenil y que le tocó puntos muy grosos y muy de la actualidad también. Muy bueno, o sea, fue una escuela secundaria pública que tocaron, por ejemplo, en el caso de Vera Spinetta, que era una presidenta de consejo estudiantil y cosas así que se tocaron muy buenos y que también está bueno que la gente lo vea desde su lado, ¿no? Bueno, la verdad, Lu, te agradecemos. Vos siempre ponés esa vocecita de niña dulce que le ponés, mi Dulcinea, le digo yo. trayendo información, siempre estás ahí con atenta a las redes sociales, de todo lo que hay en internet. Sos la voz juvenil y latín de este programa. Además, una gran investigadora, porque armó todo el currículum de Julián Serrano y lo compactó en 10 minutos para salir en el programa. Así que un excelente laburo desde parte de Lu, así que te agradecemos muchísimo que seas parte de la radio. De mi parte, encantada de colaborar y ayudar e informar. Bueno, creo que ya ahora sí podemos despedirnos. Se nos hicieron las 7 de la tarde, chicos. Lamentamos de verdad haberlos atrasado una hora del programa. Salimos de 4:30 a 7 y hoy, bueno, tuvo que ser de 5:30 a 7. Queríamos ir despidiéndonos, ir cerrando el bloque, porque ya al aire va a quedar la nota de Boy Olmi cuando nos habla de aliados. Atento vos, Lu, que ahí tenés tu corazoncito, porque es el papá de Peter Lanzani de aliados. Te cuento una cosa antes de cerrar la vida. Yo amaba el personaje que hacía Benja Rojas en Rebelde Way, lo amaba, era como hoy mi amor por Peter. Te sigue. Y que hoy voy al papá de Peter, no, ya es, no sé si es coincidencia o qué. Es una genial, es una lo genial. Lo que sucede conviene, Lu, ¿qué parte no entendés? Voy, Olmi va a ser tu suegro alguna vez. Ojalá. Sí, imagínate. No, yo tengo el novio, yo, por favor. No, sí, bueno, voy acá nos cuenta, la verdad que muy abiertamente, no tuvo ningún problema en contar cómo viene su personaje en la historia y la trama de Aliados. Chicos, la verdad que me encanta lo que nos dijo sobre Aliados. Esto es primicia total. Conste que le conté a producción sobre esto y me dijeron, sí, pasarla al aire no hay problema, porque está bien que los actores adultos ya estén dando las notas y estén contando. Lo que quieren mantener más en reserva son al elenco juvenil. Y un poco que quería aclarar con respecto a esto que salió de las promociones de Fox, bueno, consultado con ellos, lo único que dijeron es, estamos arreglando y hablando con Fox de algunas cosas, y eso es todo lo que podemos decir por ahora. Así que bueno, más adelante ampliaremos. A esto se le sumó que el tema de las notas también es algo que no se está pudiendo hacer ahora, pero que sí muy pronto, porque lo prometido es deuda. Producción prometió notas del elenco de Aliados y lo va a cumplir con tanto con la radio que como para la web Todo de Cris, ¿sí? Por donde salimos todos los miércoles. Si no me estoy olvidando de nada más, lo único que quiero es, Lu, ¿querés despedirte ahora de la radio? De los sí, no. Sí, más que nada, estoy más ansioso que nunca por Aliados. Creo que ver el tráiler en Fox fue como un choque bastante fuerte, no me esperaba esto, pero creo que es una apuesta, como dijo Peter, de un fuerte internacionalmente, así que creo que si se emite por Fox va a abrir muchas puertas, creo que hasta fuera del país, yo me imagino. Bueno, eso sí, justamente están apuntando fuera del país. No, pero digo a los actores. Sí, todo, se venden los actores. Exactamente. Sí, claro, claro que sí. Que eso me gusta y mucho, la verdad que está bueno. Bueno. Y me despido, ya que estamos Dale. Sobre estado y participar de la radio como siempre. Bien, gracias, Lu. ¿Vos, Pan? Bueno, yo sí, primero desearle un feliz Día del Trabajador a toda la audiencia y a todos los que trabajan y nos están escuchando. Y a seguir disfrutando de este feriado a mitad de semana que me encanta. ansioso por el comienzo de Aliados, igual que Lu, y también, bueno, feliz de haber visto los avances en Fox, porque es el canal de mis series favoritas, y me parece que no hay mucho más para decir, porque lo que nos queda es como el broche de oro, ¿no? Tener a uno de los actores adultos, como vos decías, Gabio, ya anticipándonos algunas cosas sobre su personaje y sobre la propuesta de Aliados. Sí, me estaba... me voy despidiendo, quiero aprovechar para que no se nos haga mucho más tarde. Agradecer a Sofi, que estuvo ahí en las trincheras haciendo todo el trabajo de Twitter. A Nico, que bueno, vamos a decir, te quiero decir, Nico nunca estuvo preso. Nico no es culpable. Quería que sonara más tragedia y comedia para que se pudiera justificar la hora, pero bueno, ustedes sabrán, un feriado, es un día bastante familiar, se nos van atrasando y complicando cosas, y bueno, por eso salimos un poquito más tarde, pero estuvimos con toda la info, más que exclusiva, chicos. La verdad, yo tengo un orgullo, no cabo en mí, de la exclusividad que tiene todo el programa de hoy. Esta información, todas las notas, todo lo que vimos, no está en otro lugar. Así que agradecemos a todos los que nos acompañaron, a ustedes como equipo. Bueno, feliz de hacer este programa y a los actores que se prenden con tan buena onda para las notas. Hay muchas cosas más que se vienen. Y querer despedirlos con la nota de Boy Olmi, donde van a escuchar detalles de Aliados y un audio, un musical, una canción, porque hay algo que hace muy bien, aparte Julián Serrano, de su carisma, de lo que está demostrando, es rapear, y sabemos que tiene canciones, así que bueno, ahí Lu nos proporcionó un audio y lo vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias y qué decir, los espero el próximo miércoles. Besos. Y aparte, recordarle a la gente que lo que sucede conviene. Exacto, muy bien. Estoy grabando Aliados, ahí estuve grabando Aliados, y muy contento porque también es un programa que tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con la música, y tiene que ver con hablar de que el mundo hace falta, como decíamos recién, corregir el rumbo para que sea el amor el que triunfe y las cosas no se nos vayan del caos en este momento. Tenemos que ser muy responsables del cuidado de nuestro planeta, muy responsables del cuidado de cómo vivimos, cómo convivimos, y crear condiciones para convivir de una forma más armónica. Bueno, la verdad que nos encantó. Yo soy papá del personaje de Peter Lanzani y en Aliados. ¿Ahí vas a ser un poco villano? Sí. En Aliados voy a ser uno de los villanos, un tipo que corrompe el planeta, que trabaja en malas condiciones con los empleados, un tipo sin muchos escrúpulos y muy mal ejemplo para ese hijo que tiene, que por lo tanto entra en contradicciones muy fuertes con su papá. Pero mirá vos, te siguen buscando como aquel personaje que fue el intendente. Porque a los actores nos gusta mucho componer personajes que se apartan de lo que se supone que somos. Sí. A componer los villanos, los asesinos, la gente peligrosa. Es lo más atractivo. Es atractivo, sí. Bueno, ha sido un placer, muy generoso, y bueno, estamos para apoyarte en estos dos proyectos, desde la radio, de todo lo que sucede con Bienes, se llama, y desde la web. Muchas gracias, un beso grande para Flor de Negro. Bueno, gracias. Sintiendo algo que hace rato no sentía. Tengo miedo de que me esté volviendo el síntoma. Que alguien me ayude. No quiero que me pase el error que cometí, el de enamorar. olvidarme. Estoy sintiendo algo que hace rato no sentía. Tengo miedo de que me esté volviendo el síntoma. Que alguien me ayude. No quiero que me pase el error que cometí, el de enamorarme. Tu indiferencia me destrozas y me deja arruinado. Y es que soy un pobre chico con el ego devastado. No sabes lo que me pasa y todo lo que por ti siento. Y me encantaría saber cuáles son tus pensamientos. Mi corazón no aguanta toda esta indecisión. No creo que soporte más latidos sin tu amor. Dime de una vez qué quieres hacer conmigo. Y me tienes dando vueltas por caprichos sin cariño. Y me quedo esperando con el tiempo congelado. Mientras sueño que tus manos me acompañan a mi lado. Ya estoy desesperado, disimulo que te extraño. Todo mi esfuerzo es en vano, estás presente en cada paso. Ya estoy cansado de tirarme en la cama. Imaginándome tu cara sonriéndome en la mañana. Yo me asomo en la ventana y renace la confianza. De que llegues a la casa iluminando esta esperanza. Estoy sintiendo algo que hace rato no sentía. Tengo miedo de que me esté volviendo el síntoma. Que alguien me asure. No quiero que me pase el error que cometí, el de enamorarme. Estoy sintiendo algo que hace rato no sentía. Tengo miedo de que me esté volviendo el síntoma. Que alguien me asure. No quiero que me pase el error que cometí, el de enamorarme. La vida es extraña con estos sentimientos. Nunca me acostumbro a empezar todo de cero. Y nada es como antes, no sé qué me está pasando. Todo eso que sentía en mí se está aferrando. Te digo la verdad, sos una mujer preciosa. Y no te compara a nadie, solo vos sos tan hermosa. Y te pido por favor, aunque sea mírame. Odio que me ignores, siento que no tengo piel. Y es que no soporto toda esta falsedad. Disimulo todo el día y estas ganas de llorar. No nos tiene que importar lo que diga el mundo entero. Sabemos los dos que nuestro amor es verdadero. Querida mi vida, date cuenta por favor. Esto que estás haciendo solo está dañándonos. Me siento demasiado débil, ya estoy lagrimeando. Necesito el remedio urgente, dame tus abrazos. Si no sientes lo mismo, por favor ni me lo digas. De tan solo imaginarlo, mi alma se marchita. Siento que me pierdo, ya es demasiado tarde. El veneno de tus labios ya corre por mi sangre. Estoy sintiendo algo que hace rato no sentía. Tengo miedo de que me esté volviendo el síntoma. Que alguien me ayude. No quiero que me pase el error que cometí, el de enamorarme. Estoy sintiendo algo que hace rato no sentía. Tengo miedo de que me esté volviendo el síntoma. Que alguien me ayude. No quiero que me pase el error que cometí, el de enamorarme. Benja Madeo, les mando un saludo muy grande a la gente que sintoniza Lo que sucede con Viene. Estamos con la presentación de Quitapenas en el 2013. Les mando un beso enorme y espero que disfruten mucho del programa.